del Conceleiro Radio. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Ya escuchamos a MC5 y a Big Black, un pequeño homenaje antes de comenzar. Bueno, justamente porque fallecieron ayer el último integrante de MC5, Dennis Thompson. Bueno, Dennis Thompson murió, creo que falleció hoy día, y ayer falleció Steve Albini producto de un ataque al corazón. Dennis Thompson igual ya tenía una edad considerable, no sé qué edad ha tenido, pero ya ha tenido sus buenos años. Y bueno, Steve Albini era más joven, tenía solo 61 años y falleció de un ataque cardíaco. Y bueno, comentar también, saludarlos a todos. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, a todos los que nos están escuchando desde este lado de los Andes, también del otro lado. Principalmente nos escuchan desde el lado de Chile y de Argentina, así que, bueno, buenas noches a todos. Y gracias por estar, la paciencia de estar escuchando este programa del Conceleiro Radio. Y bueno, la radio Molutu en general funcionan gracias a tecnologías de software libre, así que también saludo a la gente que configura todos estos programas, un servidor que se llama, o un tipo de distribución que se llama EtherTix, y que es especial para radios libres, que también fue creada por dos programadores, uno que se llama Javier López y el otro se llama Javier Obregón, y el otro se llama Pablo López, creo, ¿ya? Entonces también, si nos escuchan, saludos para ellos. Tienen una comunidad de software libre en toda Latinoamérica y que ayuda a muchos programas, también radio comunitaria, proyecto autónomo. Así que hacen un gran aporte y un trabajo que es bastante pesado y que hay que también reconocer. Saludo también para la gente de Numérica, que también nos tiene servicios de streaming, que también trabajamos con ellos, así que también, si quieren también averiguar, hacer sus propios programas de radio, lo pueden también buscar streaming Numérica y les va a aparecer. Así que saludo a toda la gente. Y bueno, hoy día tenemos una selección, tenemos bastantes secciones hoy día, así que disculpen también las selecciones. Poco lo hicimos, no sé si a la rápida, pero también pensando en empezar a activar el programa, que lo teníamos abandonado un par de años, y bueno, este año ya pues pudimos retomarlo. El computador anterior que teníamos de la radio se rompió, así que tuvimos que programar otro, así que empezamos todo de cero. Y bueno, siempre también llamar a la gente que nos quiera colaborar, que quiera mandar información, estamos siempre atentos a ello, ¿no? Tenemos varias bandas, principalmente de acá hoy día, así que vamos a tener varias novedades, bandas de ahora último que han grabado, así que esperamos que les guste, ¿no? Y bueno, y antes que nada también comentar algo que pasó esta semana, y bueno, no podemos dejar de comentar la realidad de que nos afecta día a día, ¿cierto? Y bueno, creo que esta semana todos quedamos un poco choqueados también por la condena a Héctor Yaitul, vocero o huerquén de la CAMP, que fue condenado a 23 años. Ya estamos esperando a ver cuáles son las estrategias de la defensa, pero igual comentarles que igual es preocupante, y para la gente que de alguna forma aún cree en el cambio social, que se haya aplicado una ley como la ley antiterrorista, una ley pensada en dictadura y para anular a los opositores a la dictadura, más que tener lograr una cierta justicia. Ya, igual llama la atención eso, que la condena que recibió Yaitul son 15 años por la ley de seguridad interior del Estado, como comentamos, la ley que fue craneada durante tiempo de la dictadura y que ahora fue supuestamente llevada, fue aplicada en el gobierno del actual presidente Boric, un gobierno que podríamos decir que se autodenomina progresista, pero que está aplicando las leyes de la dictadura y la derecha que ellos mismos dicen atacar. Entonces, no es la única acción, ellos tienen también, acuérdense, desde que comenzaron, ya se me perdió la cantidad de tiempo que llevan estado de excepción en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, así que es preocupante. Y bueno, y no solamente se ha aplicado este año o durante este gobierno las condenas a Yaitul, pues, considerado que es un militante de la causa mapuche, ya también se han aplicado severas condenas a no sé, se me viene a la mente de Francisco Solar, conocido como Cariñoso, que también se le condenó a una cantidad de años exorbitantes, 86 años, eso es prácticamente toda la vida de una persona, así que es más que nada sorprendente todo lo que estamos viviendo. Así que ahí nos están comentando, nos comenta la gente que nos está escuchando. Y bueno, por ahora me gustaría leer el comunicado que sacó la coordinadora Arauco Malleco, sobre todo porque, bueno, es preocupante, más allá de que si uno esté de acuerdo o no con lo que haga la CAMP, es preocupante que se apliquen este tipo de acciones contra cualquier persona dentro del territorio chileno, ¿ya? Es una preocupación que también ha marcado a algunas personas también de distintos sectores políticos. Entonces, paso a leer el comunicado. Dice así: a nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades indígenas de resistencia y a la opinión pública en general, ante la condena de 23 años que hoy recae sobre el vocero de nuestra organización, Héctor Yaitul Carillanca, como CAMP compartimos lo siguiente. Hace más de 25 años, como comunidades mapuche, en distintos procesos de recuperación y resistencia, nos organizamos bajo un lineamiento político estratégico de carácter cultural y militar para hacer frente al avance de la expansión forestal en territorio mapuche. 25 años que han estado marcados por distintos procesos de represión y persecución y muerte. Sin embargo, la convicción de estar en el camino correcto heredado por nuestro Jufi Cachayén ha hecho que nuestra lucha se renueve y no decaiga. En estos más de 25 años de nuestro caminar, nuestra organización ha instalado una idea en nuestro pueblo de reconstrucción, de resistir y de fortalecer la identidad y dignidad mapuche, actuando bajo una ética revolucionaria sin tener absolutamente ninguna vinculación con la muerte de ninguna persona. De eso se han encargado los distintos ORT que de manera autónoma han actuado respetando y siguiendo el lineamiento estratégico militar de la CAMP. El día de hoy el escenario se torna propicio para las forestales y los funderos fascistas, pues la condena hacia el huerquén Héctor Yaitul fue orquestada minuciosamente por los diferentes poderes del Estado, los conglomerados económicos y en absoluta complicidad con los medios de prensa hegemónicos, quienes se encargan y determinaron ejercer una condena política hacia el movimiento mapuche autonomista, hacia la ideología de liberación nacional mapuche y hacia él en particular debido a su rol histórico de vocero de la CAMP. La persecución política queda en evidencia con los 15 años de condena por apología a la violencia a partir de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ley creada para perseguir a quienes se levantaban contra el régimen impuesto y que fue fortalecida y es herencia también de la dictadura militar chilena. El huelquén Héctor Yaitul el día de hoy ha sido condenado en una causa judicial que fue iniciada en el gobierno fascista de Sebastián Piñera con intervención de personajes tan nefastos como por ejemplo Luis Hermosilla. Además, este juicio claramente viciado y previamente resuelto contó con las propias forestales como querellantes, respaldado por el gobierno de turno, quienes no solamente pusieron a disposición estrategias tan nefastas como es el uso de testigos protegidos, sino que también alardearon desvergonzadamente haber obtenido una victoria con este veredicto condenatorio. La reciente condena política que tanto ha sido aplaudida por los fascistas de ultraderecha y los pseudo-progres del gobierno de Gabriel Boric apuntan hacia fortalecer la idea de volver a nuestro legítimo derecho de rebelión y autodefensa como una serie de actos de carácter criminal, dejando fuera todo el sustento histórico-cultural que sostiene nuestra postura, dejando de esta manera el camino despejado para la continuidad y expansión del modelo capitalista y su consecuente explotación extractivista en el Gualmapu o país mapuche. Como CAMP manifestamos nuestro absoluto respaldo hacia nuestro huerquén en este injusto escenario político judicial que, además de volverlo un preso político mapuche en manos del Estado de Chile, tienen la clara intención de desarticular la CAMP como una de las organizaciones mapuches que sostiene un proyecto político contundente para la autonomía de nuestro pueblo nación mapuche, siendo este mismo la amenaza hacia lo que responden con más represión y militarización. lo cual inevitablemente solo consigue agudizar las contradicciones. Ante esto último, somos enfáticos en decir que como comunidades en proceso de recuperación y de resistencia, como los y familias mapuches, nos mantendremos firmes en nuestro proceso. No nos dejaremos amedrentar con sus políticas represivas y sus discursos de odio y racismo contra nuestros huaychafes y nuestra gente. Como organización hemos asumido hace ya bastantes años un fuerte compromiso con la lucha por recuperar nuestro territorio ancestral. Y no es este el momento en que nos verán bajar los brazos. Seguimos en la senda del Huaychan para conseguir el territorio y la autonomía para nuestro pueblo nación mapuche, Amulepetain Huaychan, Amulepetain Mapuche Kimunka, Tain Mapuche Raquizuan, libertad de todos los presos políticos mapuche por territorio y autonomía Huehuain Marichehueu. Firma la CAM. Ya entonces ahí teníamos la declaración de la CAM respecto a la visión política de Yaitul. Y bueno, si dudaban que en Chile existían los presos políticos, ahí tienen la clara muestra, y no es el único. En las cárceles chilenas actualmente hay más de 70 políticos mapuches, y podríamos hablar de una treintena más de políticos por diversas causas, entre ellos anarquistas, subversivos, por la revuelta. Así que comenzamos un primer bloque de música y continuamos con la conversación. ¿Cuánto tiempo? We'll be right back. 4 extremistas del Frente Manuel Rodríguez fueron rescatados por un helicóptero desde la cárcel de alta seguridad. Testigos de la acción afirmaron que los reos se colgaron de una escalera mientras desde la aeronave se disparaba a los gendarmes. Estamos escuchando Guiña con su tema Fuga. Quiñe pura pura quiñe. Ya, Fimosis, nunca confíes en un hippie. Y bueno, volvimos, escuchamos aquí una primera selección, un primer bloque, donde escuchamos un tema de Silicosis con el tema ¿Cuánto tiempo? Esta es una banda de Lota, que viene tocando hace ya algunos años, y que bueno, este lo sacaron hace poco en vinilo, está en formato vinilo, también está en formato cassette por Incendiario Cassette, no me acuerdo cómo se llama el sello. Pero el vinilo lo sacó Discultura con las cintas de Pepe, o algo así, creo que se llama el disco, no me acuerdo cómo. Cintas de Pepe, ¿ya? Discultura con cintas de Pepe, una edición muy hermosa y bueno, con temas relacionados siempre con el territorio donde está Lota y bueno, toda la historia que tenemos ahí del carbón y todo eso, ¿ya? Y bueno, el mismo nombre, silicosis, es una enfermedad que le da a los mineros, o los que están expuestos mucho a algún tipo de fibra tóxica, ¿ya? Mi abuelo tuvo silicosis, así que siempre tuvo problemas en los pulmones. Después escuchamos a Wiña con el tema Fuga. Wiña también es un 7 pulgadas que sacó también Discultura. No sé si es el primero o segundo vinilo que sacaba. Y con un tema que parte con la voz de Javier Miranda, que bueno, que lo que a uno más lo sorprende, porque uno siempre lo asocia con el tiempo de los 90, que escuchar las noticias y bueno, nos informa de todas estas cosas que pasa. Este caso habla de la fuga de la gente del frente de la cárcel de alta seguridad, ¿ya? Que no podemos dejar de recordar como un momento hermoso, ¿ya? Después pasamos al tema de LAN. LAN es una banda de Temuco, Padre de las Casas. LAN significa muerte en Mapudungun. Con el tema Quiñe, Pura Pura Quiñe, ¿ya? Que es el 1881, que fue la época, el tiempo, el año en que fue el último malón en Temuco, ¿ya? Que marcó la anexión del territorio chileno a, o del estado chileno al territorio mapuche. Entonces, también relacionado con lo que veníamos hablando antes, esta selección que incluimos bandas del Walmapu. Bueno, LAN tiene un mérito importante, que es la primera banda que saca un cassette o en larga duración, que todos los temas están en lengua, ¿ya? Antes había otras bandas de rock mapuche, obviamente, estaba en los 80, en los 90, cantaba Pirulonco, pero no cantaban todos los temas en mapuche. Así también otra banda de Mapuche y otras que han existido por ahí, pero esta tiene el mérito de que sí hizo un disco entero en lengua, lo que se tiene que reconocer, ¿ya? Así que saludos para la gente de LAN. Lo pueden escuchar por YouTube, y este el cassette lo sacó un sello de Santiago, quizás la gente de Santiago lo puede escuchar, Rising Voltage, del año 2003. Y por último escuchamos una banda de Chauracahuín, también conocido como Sorno, que se llama Fimosis, y quería poner otro tema, pero bueno, al final era similar. El tema se llama Nunca confíes en un hippie, un tema que habla como de la miseria que reina también en muchos espacios llamados ocupas, y quería poner otro tema que no me acuerdo, que se llama Malabaristas con, no me acuerdo, bueno, pero era nada bonito. Ya, pero bueno, no salió este tema, así que ya sonó, y bueno, buena banda Fimosis, y la pudimos ver el día sábado. Vamos a tener un bloque más adelante donde vamos a conversar un poco del tema de la tocata que se realizó el día sábado 4 acá en Melipulli, en Puerto Montt. Pero ahora vamos a pasar a otro bloque, ¿ya? Bueno, todos estos temas, las cuatro bandas que vimos, todas tienen, de alguna forma se sitúan en el Walmapu, el territorio que podemos situar al sur del río Biobío, del océano Atlántico, el océano Pacífico, y hasta Chile. Así que no, me alegra que estén saliendo buenos materiales de acá, y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a otro bloque donde vamos a escuchar los temas de una banda de Buenos Aires, o bueno, una no banda, o una banda fantasma, que se llama Los Beodos, que nos entregó un tercer trabajo que se llama Decreto de Babos, ¿ya? Vamos, ¿por qué decimos no banda o banda fantasma? Porque es un proyecto donde los instrumentos, todo lo que ejecuta Juan Pablo del Río, y las letras son hechas por Fernando Prim, ¿ya? Son covers de Loy, pero en versiones en castellano, y bueno, hablando de temas que afectan a la gente de Buenos Aires o del territorio argentino. Bueno, el disco Decreto de Vagos también habla por una ley que se dictó en 1830, por ahí, ¿ya? Donde a las personas que las pillaban de alguna forma bajando en el territorio argentino eran destinadas a trabajos forzados, o al ejército, que en ese tiempo iba a invadir también tierras mapuches. Así que lo dejamos con estos temas. Tenemos una selección de tres temas que vamos a comentar después. Así que escuchemos y los volvemos. Soledad, esas calles hablan. ciudad oscura y así, ciudad de la sufrir y el Chernobyl, contaminación, radioactividad, viejo arrabal, viejo arrabal, viejo arrabal, viejo arrabal. Seguimos con los Beodos y ahora terminamos con Esperando a la Muerte, una versión de Damned. versión Sasa. Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos. Entonces escuchamos este segundo bloque, que escuchamos la banda Los Beodos con tres temas, dos versiones de Los Pogues, la banda irlandesa. Bueno, que también deberíamos lo rendir un tributo porque también está muriendo toda la gente. También murió el año pasado, una desgracia a todos, pero nuestra época está muriendo y ya se nota. Se nos están yendo todos los camaradas. Bueno, murió Shane McGowan y bueno, eso también, que este disco Decreto de Vagos también está dedicado en su totalidad a la memoria de Shane McGowan. Un ser, un poeta que nos enseñó muchas cosas también en lo musical y también en lo lírico. ¿Ya? Los Pogues fueron muy importantes, bueno, para mí en lo particular y creo que para varios. Así que es un saludo a Fernandito, a Juan Pablo, si nos están escuchando por ahí, así que un abrazo fuerte a la distancia. Y bueno, como decía, escuchamos primero el tema de los Beodos, Viejo Arrabal, que es una versión de Dirty Old Town, Dirty Old Town de los Pogues. Esta canción que no es del folclore irlandés específicamente, pero sí es una canción tradicional que la, era de una obra de teatro que escribió el padre de Kirsty MacColl, creo que así se pronuncia. Y entonces el padre tenía esta canción y de alguna forma pasó a formar parte del folclore ya más reconocido de Irlanda. Y los Pogues hicieron una versión de este tema. Dicen que Phil Lynott de Thin Lizzy también alguna vez la cantó, pero al parecer no la grabó. Entonces también importante. Kirsty MacColl, acuérdense que cantó también el tema con los Pogues, el tema este de la Navidad en Nueva York, que también nos conmueve bastante, así que muy especial. Después otra canción de los Pogues, otra versión que era Rainy Night in Soho, transformada en noche lluviosa de barracas, ya un tema también que habla de las calles de Buenos Aires, de los barrios humildes que son víctimas también de la gentrificación. Y por último escuchamos Esperando la Muerte, que es una versión de Dabnet o Dame, nunca supe cómo pronunciar bien Dabnet, y traducida como Esperando la Muerte, ¿ya? Pero bueno, todo de la mano de las líricas de Fernandito, que siempre es un buen letrista. Y a propósito de eso también quería comentar que, bueno, junto con este CD me llegó un libro y quería comentar un libro muy bueno, que lo comenté también en el blog, se llama Hijos del Pueblo, de Fernando Prim. Y bueno, es un libro que habla un poco de la vida en las calles de Buenos Aires, pero del día a día de la gente que tiene que trabajar en las calles, ya sea como mensajero, como no me acuerdo cómo le dicen allá a los juniors, bueno, con la gente que anda llevando paquetes de un lado para otro y repartiendo comida y todo eso, ¿ya? Y me llamó mucho la atención porque es un relato descarnado de las actuales condiciones laborales, donde la precariedad laboral se ha hecho ley y donde la gente se entrega a trabajo sin tener una mayor conciencia de clase, ¿ya? Eso que fue de alguna forma tan importante para todos nosotros en nuestras formaciones. Y voy a leer un extracto que se llama La Nueva Conciencia, o La Nueva No Conciencia, lo pondría yo, que yo destacaría porque son preguntas que uno a veces se hace, ¿ya? Y que se hace de alguna forma cuando está expuesto a estas condiciones de trabajo postmodernas, donde ya no sabemos siquiera si tenemos jefe, muchas veces trabajamos para una máquina. En el caso de esta gente que muchas veces trabaja también para aplicaciones de entrega de comida. Ya, entonces dice así. Ahora bien, ¿necesitamos en estos tiempos tener conciencia de clase? Es más, ¿deberíamos tener conciencia? ¿Y si de una vez por todas mandamos todos a la mierda? Mandar toda la mierda es un lujo que muy pocos pueden tener. Un lujo ridículo y añorado. Un lujo triste y traicionero. Son palabras que aparecen en esta hermosa novela. Fernandito dice que es como un cuento largo, yo diría que es una novela porque se entrelazan muchas historias en este libro. Así que si lo pueden encontrar por ahí, bueno, ahora no creo que esté en suelo de este lado de la cordillera, pero si alguien va a Buenos Aires quizás se pueda juntar con Fernandito y conseguir una copia. Así que gracias a Fernando por mandarlo, gracias al gringo que lo trajo. Y también un saludo grande al gringo de Bariloche, un saludo también al borracho Claudio Vargas, apodado el borracho, que vinieron al lanzamiento del libro de Maxi, el Anarquía Punk Rock y Tinta China volumen 2, donde se hizo una presentación muy entretenida, así que muy contento de eso, también que hayan podido hacerlo. Un pequeño comentario respecto a esa actividad que se hizo, bueno, siempre sin ningún recurso y con la buena onda de toda la gente que se acercó al lugar, a la escuela de rock, y donde se pudieron hacer una pequeña feria de libros, se pudo compartir, tomar cerveza y bueno, eso, muchas gracias a todos. Y ahora empezamos con un cuarto bloque que titularía Post-Punk Latinoamericano, que de alguna forma me inspiré para hacerlo en un cassette, o sea, más que inspiré, lo copié desde un cassette que compré al bajista de Silicosis. No, tampoco lo compré, se lo cambié por otras cosas, y que se llama La Otra Cara del Punk, ¿ya? Y recopila material de bandas post-punk o new wave de distintos países de Latinoamérica, ¿ya? Entonces vamos a escucharlo y después lo comentamos. And you want the world to know how much you really love ISO. You love me, go, but I love will stay. Y vamos a escuchar la banda Los Estómagos con su tema Solo. Continuamos con el siguiente tema. Vamos a escuchar el tema de Los Pillos, Viajar Lejos. Recuerden que estamos escuchando una compilación de post-punk latinoamericano que me llegó a mis manos. Más que post-punk, decía La Otra Cara del Punk. Así que seguimos. Y vamos con el siguiente tema, vamos a escuchar a As Mercenarias o Mercenarias, Alema Sima, de Brasil. Vamos a escuchar el último tema de este bloque, Plebe Rude, ¿Hasta cuándo esperar? Ahí se me está escapando un tema de orden criminal del próximo bloque. Y volvemos, bueno, a conversar un poco. Yo les comentaba que, bueno, el bloque que acabamos de escuchar era, lo saqué de un cassette que se llamaba La Otra Cara del Punk, y compilado de rock subterráneo, decía, de Sudamérica. Y bueno, también lo dijo este Incendiarios Disco, cassette, creo que se llamaba el sello. Y se lo cambié al bajista de Silicosis, así que bueno, escuchamos Los Estómagos de Uruguay, Los Pillos de Argentina, Mercenarias de Brasil y después Plebe Ruda de Brasil igual. Entonces, cuatro bandas de... está bueno este cassette, me gustó la compilación. Vienen bandas de Venezuela, de México, de Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile. De Chile viene Índice de Desempleo y viene también Emociones Clandestinas, ¿ya? Emociones Clandestinas ahora sacó hace poco también en vinilo un disco con donde cantaba la mujer, que no me acuerdo el nombre. Trichi y Los Maniáticos también de Argentina, que está re bueno. De Perú vienen también, Colombia. Así que un buen compilado, y si lo ven por ahí se los recomiendo. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente bloque ya. Ya no están reclamando por el tiempo, algunos se conectan, se desconectan, pero seguimos. Vamos a escuchar, vamos a hacer referencia al evento que pasó el fin de semana pasado. Fue la tocata donde se vino a presentar Pegotes, 30 años. Y bueno, aparte de Pegotes, yo creo que bueno, no es una banda que me guste mucho, pero son de acá. Y rescatar también, más que nada, el espíritu de que vinieron, aparte de Pegotes, siete bandas más. Entonces vinieron bandas Temuco, Osorno, gente de acá de Puerto Montt, de Chiloé, y hubo un ambiente bastante de camaradería y amistad, ¿ya? Excesos también, por qué no decirlo. Y bueno, todo gracias al amigo Champa que hizo esta producción y que estuvimos ayudándole también ahí, así que saludos para la gente que la organizó y la gente que vino a participar, porque creo que esas cosas de la unidad, entre comillas, la unidad, no sé, la palabra un poco trillada, pero ese clima que se vio ahí fue bastante grato, y uno siempre queda con, a pesar de la resaca, queda con buenos recuerdos. Así que saludo a toda la gente. Vamos a escuchar cuatro bandas que sonaron ese día, cuatro bandas. Vamos a partir con... bueno, los voy a poner y después la voy nombrando mejor. Así que les guste. Orden Criminal, Basureros Humanos. Se caen. Vamos con aversión social, historia oscura. Ahora vamos con los más vivos. El tema No encontré a mis amigos en la esquina. We'll be right back. vamos con Arcas o Arcas, antiestado nacional, desde Castro, Chile, Isla Grande de Chile. Bueno, continuamos. Hola, amigos del Contragiro, por acá Claudio de Calaverno, banda Heavy Doom, ya radicados en Puerto. Vamos a continuar, ¿me escuchan? Vamos a continuar con el programa. Ahí sonó entonces Arcas con Antiestado Nacional y continuamos con el programa. Esperemos un momento que creo que paré de grabarlo sin querer. No, seguimos grabando, ya, después lo arreglamos. Bueno, como les decía, en este último bloque estaba dedicado a la gente que asistió y que organizó este festival de los 30 años de Pegote, donde asistieron bandas de distintos lados del Gualmapu y donde se vivió un clima de camaradería y amistad y de viejos estandartes del punk rock de todo el sur de Chile. Lo que nosotros le hicimos el Gualmapu, así que un saludo para todos, sobre todo a Champa y a La Negra que estuvieron ahí en la organización y a toda la gente que estuvo ayudando en el Krubi, ¿ya? Como dijo mi amigo Foca recién, dijo si hay que sufrir por la foca no, perdón, si hay que sufrir por la joda hay que sufrir, y bueno, sí, estuvimos sufriendo ahí un poquito. Así que saludo a toda la gente que vino, a la gente de Temuco, a la gente de Osorno, de La Unión. De La Unión vino la gente de Autoridad Corrupta y bueno, de todas partes, así que muy bien por ellos. Así que eso, ahora vamos a adentrar en la última parte del programa. Vamos a presentar un par de temas que están relacionados, no son directamente sacados por el sello Putrid Production, pero son de la esfera, ¿ya? Bueno, uno sí y el otro no. Entonces vamos a escuchar la presentación y un tema de una banda que se llama Calaverno y después de una banda que se llama Rotten Hate, que son de Puerto Montt y otros lados. Así que espero que les gusten y seguimos. Hola amigos del Contragiro, por acá Claudio de Calaverno, banda Heavy Doom, ya radicados en Puerto Montt hace algún tiempo. Vamos a estar este 21 de mayo debutando en el evento Headless Cross 2 junto a grandes bandas también de la región. Por ahora los vamos a dejar con el sencillo que sacamos el año pasado, El Sacerdote del Sabbath. Saludos. Seguimos con el programa. We'll be right back. y seguimos. Hail Demons, nosotros somos Rotten Hate, banda formada desde el año 2017, en donde participamos de manera inmediata en un Fairway Split sacado bajo el sello Cano Metal. Después, el año 2018, sacamos nuestro demo independiente, Death Lore Apocalyptic. Y ahora les vamos a presentar el tema Bloodshed, que participa en nuestro álbum del año 2019, Staving the Masses. Un amigo a todos los radioescuchas del Consolero, Radio Sign. Bueno, del Conceleiro Radio. Escuchamos el programa, una parte más metalera del programa. Escuchamos dos temas de una banda de acá de Puerto Montt. Una se llama Calaverno, con Il Sacerdoti del Shabbat. Il Sacerdoti del Shabbat. Y después escuchamos a Rotten Hate con Bloodshed. Bandas que, bueno, tienen un tienen las dos tienen una impronta propia. La primera un poco más influenciada, bueno, cantan italiano, pero era porque el cantante era italiano, pero también se nota un poco la influencia de lo que era el doom italiano y el metal que se cultivó por las tierras de Italia. Después escuchamos a Rotten Hate, que tiene un estilo un poco más death metal, según los cultores dice que es death metal con una influencia también del crust punk, así que bueno, saludos para Jonás, que también que lo contactamos y tuvo la disposición de mandarnos el material, así que muy bien, material en un buen formato, así que ojalá que todos también tuvieran esa disposición. Decían que también se van a presentar el día 21 de mayo en un local que está en lo que antiguamente era el Comida y Sabor, no me acuerdo cómo era que dijeron que se llamaba, bueno, al frente de lo que dice la librería El Chaplin, ya conocida por El Chaplin, ahí en la calle Copiapó, creo que es esa calle, así que acá en Puerto Montt, esperemos que pueda estar en esa ocasión. Así que bueno, estamos ya llegando hasta el final del programa, darle las gracias a toda la gente que nos escuchó. Hemos tenido casi más de una hora 40 de programa. Como dijimos, este es el primer programa de la temporada 2, así que esperamos ir mejorando. Hoy día tuvimos un pequeño problemita con un programa que tenemos acá, tuvimos una falla técnica, pero lo fuimos a ir solucionando, así que espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, para terminar este programa, voy a presentar dos temas de una banda que me gusta mucho a propósito de Italia, que se llama Death SS. Esta es una banda que se formó en el 77. Eran principalmente por dos personajes. Uno se llama Stefano, ¿cómo era que se llama? Stefano Silvestri. Y el otro integrante se llama Paolo Catena. ¿Ya? Y bueno, personajes tenían una fuerte influencia por el cine de terror, de un poco más berreta, de la Hammer y todas esas cosas, y bueno, la música que tenían en ese tiempo, que era un poco Black Sabbath y ese tipo de material. Entonces vamos ahora con los dos temas y seguimos comentando antes que nos vayamos. Yeah. Y continuamos con el tema Horrible Eye de Death Eces. Down over the earth, the big dragon give back to his songs, the sign of the grace of all the nations, with terrible eyes and a battlefield run, for two snakes to God is strong. Ah! Ah! Ah! Pero raro. Y bueno, escuchamos ahí dos temas de la banda Def SS, esta banda italiana liderada por cómo era por Steve Sylvester y Paul Chain, ya, o Paulo Catena, ¿cómo se llama? Así que, bueno, una buena banda. Algunos dicen que, gente de Italia me ha comentado que son considerados un poco yetas, un poco yeti, que no es bueno escucharlo muy seguido, así que, bueno, pero son rumores. Y bueno, llegamos hasta el final de este programa. Darle las gracias a toda la gente que nos escuchó, nuestra pequeña y fiel gente que nos escucha, aunque tampoco es tan poca, porque dentro de las telecomunicaciones radiales así online tampoco es mucho lo que escuchan, pero esperamos, estuvo bueno, así que espero que le haya gustado. Recordarle que cualquier aporte lo puede mandar al correo, a un correo que les vamos a anotar después, y nada, esperamos que nos agradecerle a toda la gente que nos envió material, que nos sigue mandando material, que nos sigue mandando material también para el fanzine, la gente que nos ha mandado material radiográfico, vinilos, cassettes, CDs, para poder comentar y poder también hacer estos programas, ¿ya? Al antiguo Sansa. Así que un abrazo para todos y nos veremos en el próximo programa. Vamos a seguir exponiendo música y disfrutando un poco más de rock and roll. Así que un abrazo, saludos, Canti Peguayan. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse. ¡Hija! Ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Negro